sin placas yo me desplazo. La capital del mundo me pasó en Nueva York. Ahí tengo buen conecte con los malos al millón. De Olympus la mota de la que están forjando. Desde un Excel viejo hablo para el otro lado. La camisa más puesta, los cholos se la trepan. Puro Salazar y no más para que sepan. No contando mucho todo sale mejor. Aquí termina rápido el que anda de hocicón. Pónganse bien buzos que fajada pa' la Glock. Y pongo semiautomático si exono aquel Draco. Puse la Jeep en cuatro. Hay cosas que hacer, guacho, ya los miro al rato. Ya le puse la correa al disco y aprendí a tirar balazos, la vida me hizo arisco. Y puse la Jeep en cuatro. Hay cosas que hacer, guacho, ya los miro al rato. Ya le puse la correa al disco y aprendí a tirar balazos, la vida me hizo arisco. Y jálense a la verga con chalecos portaplacas. Aquí sobran las balas para abastecer las sacas. Cargan las caretas con las risas del guasón. También uno que se monta a empotrar el cincuentón. Y informa por los radios problemas y el reporte. Telegram contesto y llego a recoger el corte. Y al puto que la juegue en calor yo lo dejo tieso. Decoro color rojo con balas de Meat & Wesson. Se bailan las farandulitas, mi vieja. Acapela, no creo que te quepa entera. A mí súbete y te compro lo que quieras. Toma pa' que guachen cómo se menea. Tengo la verga más grande que el Pancho Pantera. Si no me crees, pregúntale a Gisela. Ando en Rayo McQueen, ando en Flash de Chilchen. Ando en la vida mi Blenblen, mi Red Marchen. Ando en Machen, o sea, no andan. Ando en Rayo McQueen, ando en Flash de Chilchen. Ya me blen blen, me veo el machín. Hablando bien machín. O sea, no lo entiendo, no lo entiendo. Puse la Jeep en cuatro. Hay cosas que hacer, guacho, yo lo ando al rato. Ya le puse la correa al disco y aprendí a tirar balazos, la vida me hizo arisco. Los rayos están sonando, sirenas están sonando. Corridos están sonando. Están perreando. Una Suburban del año, la traigo de racería. Salimos como flaqueos y nos vamos de cacería. Jalamos la banda hasta que se nos hace ese día. Y para todos mis mandados yo traigo la policía. Con unas plebitas me fui pa' las bocas. Jalo el cuernito y ya se pone loca. No se ve pa' dentro, blindada las trocas. Ahora se va tú si no quiere broncas. Con unas plebitas me fui pa' las bocas. Jalo el cuernito y ya se pone loca. No se ve pa' dentro, blindada las trocas. Ahora se va tú si no quiere broncas. Pa' que todo se dé, marcan las 11:11 y otra vez ya coroné. Traigo la protección que jamás a mí me deja. El universo a mi favor cuando me sale una queja. Compa, yo ya sé lo que es andar sin un peso. Y se siente culero y a esa vida no regreso. Creen que pueden darme las clases de humildad. Y saben por qué pasamos para llegar hasta acá. Mamón, ¿a poco creer que todo salió de a gratis? Le chambeo macizo, por eso no es más serati. En chinga, subiendo el jale, ya nunca me baja. Firma correcto, conéctese la navaja. Al sistema en caliente. Pagué en putiza, ni terminé la prepa y me moría de risa. Que yo manejaba mejor carro que el director. Y a los 6 meses ya le junté el primer millón. Puse la Jeep en cuatro. Hay cosas que hacer, guacho, ya los miro al rato. Ya le puse la correa al disco y aprendí a tirar balazos, la vida.